Y para hablar cómo viene la mano con Ana Contra Natura, le damos los muy buenos días a Claudia Lauscher. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Buen día, Laura, buen día a los oyentes, las oyentes. Muy bien, acá al solcito, hoy les hablo desde el sol, estilo William Rue, que va contando dónde está y qué ve por la ventana. A ver. Yo tengo el solcito en mi cara en ese momento. Qué bien, bien. Bueno, como decías, hoy es tarde de Ana Contra Natura, el programa 264 de esta sexta temporada. Y bueno, hoy vamos a tener estreno en Espacio Inca, que en realidad es un reestreno porque vuelve a proyectarse Cuentos de la Tierra. Yo feliz porque no pude ir a verla la semana pasada, no la anterior. Otra oportunidad, bien ahí. Claro, la verdad que para todos y todas las que no lo vieron, es una gran oportunidad de ir a ver este documental con un montón de testimonios, ¿no? De gente de las comunidades y bueno, tiene una parte de ficción también, pero hay unos relatos bellísimos y unas imágenes divinas, uh-huh. Así que es para no perderse y tomar conciencia de los pueblos originarios, ¿no? En este caso de esta zona. Y bueno, qué suerte que vuelve a proyectarse a partir de hoy y hasta el miércoles que viene en el Centro Cultural Cotesma. Después nos vamos a comunicar con Claudio Inferno, que es un uh-huh. acróbata, músico, actor, que en este momento reside en Aluminé y que vuelve a presentarse en Espacio Trama. Él estuvo en el Festival Estival con una obra que eran dos actores y ahora viene con un espectáculo él solo de circo para adultos. Él hace todas unas acrobacias sobre botellas, que es maravilloso lo que hace, mira, la verdad. Mira. Así que, bueno, se va a presentar en Trama el viernes, con lo cual, bueno, nos va a comentar un poquito de este espectáculo. Luego, como jueves cada 15 días, nos visita en el estudio o por teléfono Willy Arrué, con sus contadas de por acá y por allá, que siempre nos sorprende, ¿no? Con historias que él fue recabando a lo largo de su vida. También interesante. Totalmente. También nos va a visitar Cristóbal Rodríguez, que es un músico, un joven músico que estuvo hace un tiempo en la radio y que está de gira acá por el sur. Y bueno, aparte de contarnos de la gira, seguramente nos va a cantar unas canciones con su guitarra ahí en vivo. Y para cerrar tenemos la columna musical, con la selección que hace Estefan de variados temas musicales y también de audios de artistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y como siempre la consigna. A ver, la consigna de hoy. Este año se desprende siempre del texto que leemos al principio y en este caso tiene que ver con qué ideas te apoyás para afrontar el día. ¿Qué cosas te inventás para mejorarlo? Bueno, pensando en esas dos preguntas, uh-huh. lo que se les ocurra, y como siempre participan por un litro de cerveza artesanal Mucur, por dos productos de la dietética Pranayama, y en este caso se suma a los sorteos también dos entradas para ir a ver este espectáculo de circo para adultos de Claudio Inferno en Trama. Uh-huh. Así que tenemos triple sorteo hoy. Bien, bueno. Y bueno, la respuesta, como siempre, al Facebook o al Instagram de Ana Contra Natura, nos pueden llamar a FM Pocahuyo al 428-733, o si no, a los WhatsApp, los digo, 2944-414446 o 2944-1487-71. ¿Cómo empezás el día entonces? Mira, me quedé pensando, ¿no? Porque en esto de vamos de acá para allá también es una forma, ¿no? De empezar el día. Uh-huh. ¿En qué ideas te apoyás para afrontar el día y qué cosas te inventás para mejorarlo? Sí, viste que uh-huh. va medio ladeado el día, ¿no? Bien, claro. Bien ahí. Claudia, ¿y domingo no está este jueves? No, domingo, las columnas todas son cada 15 días, bien. Así que domingo va a estar el próximo jueves. Bien, ¿y te parece el próximo jueves? Por ahí lo convocamos en algo, en alguna cosita que dijo, a ver, para conocerlo a domingo, ¿eh? Pero por supuesto, él va a estar encantado porque siempre nos dice que está muy solo, así que bueno, le encontraremos la vuelta para que se comunique con ustedes. Bien, ahí. o replicar un pedacito de su historia, como ustedes digan. Ahí vamos a ir viendo cómo nos contactamos con Domingo, que aparece cada 15 días, no este jueves, sino el que viene, en Ana Contra Natura, y ahí nos interpela, nos dice, ¿qué pasa con San Martín de los Andes? Este pueblo no era así, era de otra manera, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, con problemáticas muy cotidianas que nos atraviesan a todos y a todas, y que él, bueno, desde su perspectiva de hombre que hace añares que vive acá. Así que bien, ahí ya lo vamos a invitar, ahí. Un gusto, hermoso. Bien. Bueno, Claudia, que tengan muy buen programa, entonces, hoy Ana Contra Natura, a partir de las 18 horas. Exactamente, de 18 a 20:30 les escuchamos. Ahí estamos. Un beso grande, Claudia, les escuchamos. Abrazo, hasta luego, buen programa. Chao. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Claudia Lauscher, Ana Contra Natura, programa de la radio viene hoy a las 18, de 18 a 20, 30 horas, ahí tenés las consignas, en qué ideas te apoyas para afrontar el día y qué cosas te inventás para mejorarla, al Instagram de Ana Contra Natura, y también puede hacerlo al 428-733.